¿Te quedaste conforme con las condenas que dio el tribunal? Sí, desde la Fiscalía estamos muy conformes. Las condenas se ubicaron en el monto que había solicitado la Fiscalía. También se hizo lugar a los pedidos de reparación simbólica. Así que estamos muy contentos con la sentencia. Se condenó a tres de los acusados como integrantes de la asociación ilícita conocida como AAA en Bahía Blanca, a 10 años de prisión, que es el máximo de la escala penal, y al cuarto, que es Raúl Aceituno, a prisión perpetua como responsable del asesinato de David Cilleruelo, el estudiante asesinado en la Universidad Nacional del Sur. Así que, bueno, la verdad es que abre camino para avanzar en esta investigación, en la que, bueno, tenemos un imputado en instancia de instrucción, todavía no elevado a juicio. Su situación está a revisión de la Cámara Federal de Bahía Blanca, que es Néstor Luis Montesanti, y tenemos el resto de los asesinatos, ¿no? Son 24 en total, sobre los cuales no hemos podido a la fecha individualizar a los autores directos, pero bueno, podemos avanzar por ese lado también. Bien, me trajiste a colación el nombre de Néstor Luis Montesanti. Yo tenía un profesor en la Universidad de Derecho que se llamaba igual. ¿Es el mismo? Sí, efectivamente Montesanti fue docente de la Universidad del Sur, también docente secundario y fue camarista federal de la ciudad de Bahía Blanca hasta el año 2016. Tenía muy mala reputación cuando yo era estudiante de Derecho. Tuve un breve paso ahí por la Universidad del Sur. ¿Qué fue lo que hizo Montesanti, este personaje que se ha quedado afuera de este juicio, que todavía está en etapa de instrucción? Bueno, Montesanti fue imputado por la Fiscalía como integrante de la misma organización criminal a partir de diversos testimonios y documentación que lo ubican o lo involucran en diferentes instancias y episodios. En primer lugar, lo que fue acá en Bahía Blanca muy conocida, la toma armada de la UTN local, ¿no? En agosto del año 74, esta asociación criminal, incluidos los cuatro acusados que ahora fueron condenados, ¿no? Numerosos testigos mencionan la presencia de Montesanti entre los quienes concretaron esta toma. Y luego, distintas vinculaciones que se pudieron establecer entre Montesanti y el entramado criminal que ya estaba vigente en esa época y que continuó vigente con la dictadura militar. Recordemos que Montesanti, años más tarde, formaliza esta pertenencia al entramado cuando se lo designa formalmente como personal civil de inteligencia dictadura del destacamento de inteligencia 181 de Bahía Blanca. Estos elementos más otras constancias de la causa nos llevaron a concluir que Montesanti era integrante de la asociación ilícita y en ese carácter fue procesado por el juez federal de Bahía Blanca. Es tremendo esto porque sirve para ver cómo todavía sobreviven algunos personajes de la dictadura, de la previa a la dictadura, y que durante mucho tiempo gozaron de cierta impunidad en la ciudad de Bahía Blanca. Este hombre era profesor y, bueno, parte de la justicia hasta no hace tanto tiempo, hasta no hace tantos años. No, sí, más aún en su carácter de camarista, algo que ejerció por más de una década, él pudo de alguna manera resistir el avance de la causa en su contra. Tomen en cuenta que Montesanti fue imputado junto a quienes ahora fueron condenados, y sin embargo el proceso no pudo avanzar porque en aquel momento, cuando fue citado indagatoria, Montesanti no concurrió en reiteradas oportunidades, valiéndose de que la medida no se podía hacer compulsiva como cualquier ciudadano. O sea, si uno no se presenta, es detenido, ¿no? En el caso de él, como contaba con los fueros, pues no se podía avanzar en ese sentido. Entonces, la causa quedó en un punto muerto hasta que terminó acogiéndose a la jubilación. Bien. Pablo, centrémonos en los casos que se juzgaron aquí. Hay involucrados en esta causa tres pampeanos. Uno de ellos es el pelado David, Carlos David, que es de mi pueblo, es de Huatraché. Fue brutalmente asesinado, acribillado en un puente. Contanos un poco cómo fue llegar a esta instancia, cómo fue meterte con sus historias, cómo fue investigar estos hechos. Bueno, en un primer momento fue hacer una especie de compilación, ¿no? De ir reseñando la cantidad de hechos, porque eran muchos. Hay nombres que más emblemáticos, que fueron por ahí más recordados, más rescatados, otros que no tuvieron esa suerte, que se fueron perdiendo la memoria. Entonces queríamos saber de qué se trataba, ¿no? Cuántos homicidios, qué periodo marcaban, y llegamos a un total de 24 homicidios. Hay otros hechos que están en instrucción, que se suman a estos 24 asesinatos, y una vez que tuvimos ese escenario, empezamos a reconstruir, por un lado, cada uno de los hechos, las historias de vida, ¿no? Porque un componente importante, relevante para la calificación penal es la persecución política, ¿no? Estamos hablando de un programa de persecución en el marco de una política de Estado. Entonces era importante rescatar la militancia, hacia dónde estaba enfocado el ejercicio de la violencia, ¿no? Y en ese sentido, bueno, los centros neurálgicos fueron la Universidad del Sur, los estudiantes que tenían participación en los centros de estudiantes, ¿no? y en las formaciones políticas estudiantiles, como también así los docentes y no docentes, el ámbito gremial, sobre todo lo que eran las manifestaciones de democracia sindical, ¿no? los sectores independientes o sectores de izquierda dentro de los ámbitos del trabajo, y particularmente en lo que fue el ámbito de la construcción. Recordemos que en ese momento se estaba construyendo la petroquímica de Bahía Blanca y muchas de las víctimas trabajaban en esas obras, ¿no? Y también el ámbito eclesiástico. Hay al menos dos víctimas que pertenecían, que tenían actividad religiosa, y una de ellas era el vicerrector del Juan 23, una institución de los salesianos aquí en Bahía Blanca. Y bueno, dentro de estos casos está el del pelado David, que era estudiante de la Universidad del Sur, ¿no? Que se encontraba viviendo en Bahía Blanca en función de sus estudios. Él en ese momento había empezado a trabajar y vivía, como muchísimos estudiantes de la zona, en un pensionado, ¿no? Claro. En un pensionado junto con bueno, muchas personas, muchos estudiantes, quienes declararon en la causa, y bueno, contaron el relato de lo que fueron en total tres allanamientos al lugar, ¿no? Y recién, o sea, en el tercero se lo llevaron secuestrado y lo ejecutaron, lo fusilaron, y lo presentaron con ese escenario macabro que vos comentabas, ¿no? Colgado por una pierna de un puente que está a la salida de Bahía Blanca, por debajo del cual pasa el tren, el ferrocarril, de manera que, o sea, estaba colocado para que el ferrocarril se lo llevara puesto. Fue encontrado antes que esto suceda. Ese fue lo que se vivía en la ciudad por aquellos años. Bien, ¿y qué podemos decir de Ardiles y Walker? Dos pampeanos también, obreros de la construcción, que fueron asesinados también. Bueno, son otro de los casos que integran esta reseña, 24 homicidios. Ellos eran empleados, obreros de la construcción, de estos que comentaba antes, y en ese carácter habían llegado a la ciudad de Bahía Blanca unos cuantos años antes, a principios de la década del 70, buscando trabajo, ¿no? Buscando oportunidades de vida, y bueno, también sufrieron la misma consecuencia, ¿no? No recuerdo el número exacto, pero hay 5 o 6 víctimas que pertenecían al ámbito de la construcción. Recordemos ahí que la UOCRA, el gremio de la construcción, fue intervenido a principios del año 74 con la gente de Ponce y se llevó ahí una purga, ¿no? Un disciplinamiento. Pablo, ¿me Sí, escuchás? te escucho. Sí, Ese es te más o habíamos menos perdido el justo. escenario. Ese es más o menos el escenario que fuimos reconstruyendo en el juicio. Pablo, ¿qué significa haber llegado a una sentencia sobre estos hechos que son previos al comienzo de la dictadura, previos al 24 de marzo de 1976? ¿Es echar luz sobre un periodo oscuro de nuestra historia? Fue un desafío desde muchos sentidos, ¿no? Desde la mirada histórica, la representación histórica del periodo, costó un poco procesar lo que fue el periodo anterior al golpe de Estado, porque básicamente, bueno, estamos en un periodo democrático, ¿no? Hubieron distintas miradas hacia lo que fue el fenómeno de la dictadura. En un principio hubo un recorte de entender que el terrorismo de Estado o los crímenes correspondían exclusivamente al periodo 76-83, ¿no? Después, con el tiempo, ya prácticamente en la actualidad, ningún fallo habla, reduce, digamos, el periodo represivo a esos años. Siempre se habla de un fenómeno que fue avanzando, ¿no? Desde al menos la década del 60, sino antes, de penetración de las políticas de la doctrina de la seguridad nacional, la formación de las Fuerzas Armadas en este sentido, la construcción del enemigo interno, y el avance hacia una fase ofensiva ya en la década del 70, ¿no? Y a partir del 73, la introducción de grupos paraestatales articulados con el Estado. Lo que también sucede es que el tratamiento de estas responsabilidades, de una manera, escapa a la lógica con la que se vienen abordando las responsabilidades post-dictadura, que es lo de la autoría mediata y las estructuras militares, las cadenas de mando, ¿no? Hay una construcción que viene de años, ¿no? En la jurisprudencia, en cómo se abordan ese tipo de participaciones, mientras que en los casos que nos tocaron abordar aquí, íbamos más, digamos, echando luz sobre terreno no tan tratado. Claro. El tema de las responsabilidades civiles, esta es la primera vez que en Bahía Blanca se condena a personas, a civiles, digamos, no integrantes de las fuerzas estatales, ¿no? Y eso siempre presenta también dificultades técnicas, ¿no? O sea, para cómo se prueba, cómo se reúne la prueba al respecto. Bien, Pablo, y queda mucho por hacer, digo, porque que todavía haya ciertos casos o acusados que estén en etapa de instrucción, da cuenta de que esto no terminó, de que es apenas un eslabón más en llegar en algún momento a la verdad y a la justicia total. Sí, consideramos que, bueno, la búsqueda de la verdad es un horizonte que siempre se puede avanzar, ¿no? Siempre está ahí, es inagotable, inalcanzable, pero se avanza siempre en ese sentido. Y bueno, si nos enfrentamos a un periodo final ya de este proceso de justicia, por lo que va marcando, ¿no? La cantidad de años transcurrido y el límite biológico de imputados, víctimas y testigos. Así que, bueno, el gran desafío de este periodo es transformar este proceso judicial en un proceso cultural, ¿no?, de uh-huh. memoria, y bueno, y poder aportar a la mirada histórica de aquel periodo, ¿no? Bien. Pablo, la última pregunta, y te agradezco, por supuesto, estos minutos que le dedicás a Radio Kermés. ¿Vos qué edad tenés, te pregunto? 36, estoy por cumplir 37 años. 37, sos muy joven y ni siquiera estabas vivo, digo, cuando ocurrieron los hechos. ¿Qué significó para vos como profesional del derecho, como parte del Poder Judicial, haberte involucrado en la investigación de una causa de este tipo? ¿Te cambió la vida? ¿Te cambia la vida? ¿Mirás diferente al mundo después de haber investigado estos delitos? Sí, o sea, fue... Primero, o sea, estoy muy, muy agradecido por haber podido llegar hasta este espacio, por la confianza otorgada desde el Ministerio Público Fiscal, desde Miguel Palazzani, que es y José Nevia, que son los fiscales que me acompañan, ¿no? Después, bueno, son lugares que se van buscando, ¿no? Que uno cuando sale del secundario y se va mamando, ¿no?, de distintas miradas, y creo que, bueno, va buscando los espacios, ¿no?, va acercándose a los lugares donde quiere estar, pero bueno, una vez que estuvimos, que empecé a trabajar en esto, como parte del equipo, las historias de vida, la experiencia, la responsabilidad, el conocimiento por adquirir y cómo se hace, cómo se investiga, cuáles son las dificultades, cómo se cuenta una historia para el público, para que lo entienda la gente, pero también para que lo capten los jueces y digamos sea convincente. Es toda una experiencia de vida así, fantástica, y bueno, no, obviamente te cambia. Y también, bueno, el correrse de determinados preconceptos de la justicia, ¿no? O sea, es una profesión muchas veces en la que se va encasillando, se va corriendo de lo que pasa en la realidad, y bueno, esos desafíos son también interesantes.